producto, tanto de que por ejemplo, el otro como que se ha puesto tapa amarilla, ¿no? Sí, no, hay otra. No, no, porque rellenando, tú sabes, ponme voto también aquí para que me rellenes. Ah, ok. Ponme voto aquí para que me rellenes. La gente no sabe. Voto, no, claro, no, el voto es un efecto tensor, sí, distinto. Y lo del biopolímero es bueno aclararlo, porque esa era la vieja silicona. Okay. Si estás grabando, dime, pero yo subí la voz. Ok, chévere, suba. Suba, sí, ya lo veo. Sí, no, y a mí me lo dicen en las auditorias que hay, doctor, no puedes subir la voz. Póngame el volumen del aparato. Ok. Esto, tú después la estructura. Sí, no se preocupe. Lo importante es que los biopolímeros, se empezaron a hablar de ellos porque la silicona había caído en descrédito. Ok. ¿Entiendes? La silicona hasta los años 60, el doctor Thomas Rees, en el New York Center Hospital, okay, fue uno de los que más lo usó junto con otros colegas de la época, ¿no? Y tuvieron resultados muy alentadores. Okay. Pero una silicona muy pura. Okay. Que lo usaban pues para los rellenos. No, si quiere. No, no, pero pasa. Los rellenos de la cara y Dan Corning, D-O-W. Okay. Espacio C-O-R-N-I-G. Okay. ¿Y el doctor Rees cómo se escribe? ¿Es Rees como Thomas, arroba? T-H-O, okay. M-A-S y después R-E-E-S. Ah, ok, Rees. Thomas Rees. Okay. Sí, era un especialista de cara, creo que estará vivo todavía. Lo importante es de que él en aquel momento tuvo resultados, okay, y se estuvo trabajando con lo que hacía la Dan Corning, pero años después comenzaron a hacerle algunos agregados a la silicona para hacerla más reactiva, porque la silicona es totalmente inerte. Okay. En la silicona no crece bacteria, en la silicona no crece hongos, se okay. han hecho estudios y no se les ha encontrado nada. Entonces, en Japón hicieron algunos trabajos y empezaron a agregar aceite de oliva o aceite de hilo, un 1%. Okay. Para que el producto fuera un poco más reactivo y al hacerlo más reactivo se inflamaba un poco más la piel. Okay. Pero resulta que eso fue una espada de Damocles. Porque claro, hicieron un producto que era totalmente inerte a un producto reactivo que hacía daño. Claro, que podía contaminarse. No hubo, no hubo unos controles adecuados y empezaron a fabricar ese producto y pues se hizo mucho daño con eso. Entonces hubo un doctor llamado Orenstreich, uh-huh. Orenstreich, como alemán, como suena así, que estaba en Nueva York y lo llamaron el rey de la silicona. Okay. Y él estuvo usando esa silicona pura durante mucho tiempo con buenos resultados hasta que le hizo un agregado. Ok, y eso no migraba. Y le llevó a la, okay, al punto de que, bueno, tuvo resultados también desfavorables. Okay. Y la silicona, ya a partir de ese momento, en los 70, en los 80, empieza a producir daño por los agregados que ella tenía, no hubo control y quedó, pues, mira, en malas condiciones frente a los médicos, desuso, al público, ¿no? Y en desuso. No se podía seguir usando silicona, no se debe seguir usando silicona. Entonces laboratorios, uh-huh, que colocan sustancias en el tercer mundo, como digamos yo, nosotros los más caídos de la mata, empezaron a traer el producto, pero con el nombre de biopolímeros. Esto recuerda mucho lo de René Tolina, que él decía, yo saco mi show durante un tiempo para renovarlo y lo traigo con nuevos nombres. Otro nombre. Es verdad, era la misma cosa. Una manera de hacer publicidad, pues que tú hagas, claro, y cambias el estilo, la letra, el color, tienes el mismo producto. El empaque. Pero con otro nombre. Uh-huh. Entonces yo pienso de que lo que sucedió con la famosa silicona es que se convirtió en el famoso biopolímero. Inclusive hubo momentos, fases en que el biopolímero caía en descrédito por los daños que él producía. Entonces decían, no, es que ahora estamos usando el biopolímero de segunda generación y el biopolímero de tercera francés, generación, no, cuarta, sí, generación. Ajá. El francés, el suizo, nada, mentira. Era igualito. Eran todos productos iguales, que eran con silicona y algunos derivados de aceites, ¿me entiendes? Con lo que se estaba haciendo mucho daño. Inclusive una fórmula famosa que se llamaba la fórmula Sakurai. Uh-huh. S-A-K-U-R-A-I, latina. Hecha en Japón, justamente con el agregado de hilo o de aceite de oliva. Entonces, sencillamente los biopolímeros no deben usarse, porque son productos donde no se tiene la certeza. Uno no puede usar productos que no tengan la certificación o de la Comunidad Europea o la certificación de la FDA. Ese yo creo que es el primer faro que tiene cualquier persona por frente, ¿no? Y que es tu norma como conductora. Miren, señores, exijan que sean productos aprobados por la FDA o por la Comunidad Europea. Okay. Punto. Si no están aprobados, no sirve. Que te dicen que son suizos de Liechtenstein. Bueno, resulta que Liechtenstein es un principado, es un paraíso de fiscal, un paraíso fiscal. Ajá. ¿Qué pasa? Con $200,000 tú eres capaz de registrar una firma. Entonces te dicen todo, hecho en Suiza. Ajá. Pero resulta que en Suiza no hacen nada de eso. Sí, lo hacen con el consulado, lo hablé con el consulado de Suiza y me dijeron, ¿dónde sacó usted que nosotros hacemos estos productos? Aquí no se procesa nada de esto. Nosotros lo que tenemos es un pequeño principado y más nada. Y eso me costó a mí algunas amenazas, porque yo estaba haciendo un descrédito de productos que realmente eran registrados allá, pero yo jamás encontré nada. Tú puedes averiguar si quieres con el consulado suizo, puedes llamar a la gente del principado de Liechtenstein, si realmente ellos tienen esas empresas, entonces te hacen montajes. Okay. De laboratorios muy famosos, ¿no? Pues que aquello se pagó. Entonces te hacen esas grandes presentaciones. Al final del cuento, no hay nada de eso que sea verdad. Okay. Entonces, los biopolímeros es un producto que está execrado. Okay. De la Sociedad de Cirugía Plástica y de la Sociedad de Dermatología. No se recomienda al público que utilice estos productos. Okay. Los metacrilatos, que son los acrilatos. Son los de los glúteos. Los glúteos, que es el PMA. Es cierto de que hemos visto resultados muy hermosos, muy bellos, pero yo todavía, entre comillas, me cuestiono, yo no me arriesgo a un paciente mío a poner... En los Estados Unidos yo tengo entendido que eso no está aprobado por la FDA, porque yo vi una vez un programa que decía un cirujano que él prefería poner implantes en los glúteos que el metacrilato. Sí, lo que pasa es que hay un cirujano plástico brasilero, te puedo conseguir el nombre, que hizo grandes trabajos con el PMA, polimetil metacrilato, con unos resultados muy bellos, ¿entiendes? Y con mucha propaganda. Okay. Trabajó con mises y modelos, claro. Cosas esas. Entonces el hombre armó una. Él ha venido a la sociedad a presentar trabajos, fue a la sociedad de dermatología a presentar trabajos, y de alguna manera ha habido cierto grado de aceptación. Lo que pasa es que para mí, Pedro Gómez Castro, el 1% de complicación es una exageración, porque tú vienes a mí con confianza, Pedro, quiero que me pongas PMA aquí en el pompi o me definas más esto. Y resulta que me hace una reacción, la tosta. Claro. Entonces me dirán algunos que se van a convertir en detractores míos. Pero es que lo mismo te puede pasar con una prótesis de silicona. Si no resulta que la prótesis de silicona la puedo extruir, sacarla. Pero lo que inyecté no lo saco. Hay un muchacho que sale en estampas, por cierto, que tiene la propaganda de Wilfredo Bello. Que él te dice a ti de que él te puede inyectar a ti la silicona. Y que si hay problema, él te la aspira. Mentira. Okay. Eso no se puede. Yo he tenido casos de mujeres que le han inyectado silicona en el seno. Y hemos tenido que hacerle la mastectomía total, completa. Sacarle toda su mama, porque se convierte en una mama de alto riesgo. Claro. No es que esa silicona le puede producir cáncer. Es que si ella me hace un cáncer, yo radiológicamente no puedo ver en la mamografía, claro, la lesión. Entonces lo único que me queda a mí para yo prevenir de que esa niña el día de mañana pueda tener una situación grave es hacerle una amputación de la mama. Uy, qué feo. Y son muchas las muchachas que han venido para hacerle eso. Otra cosa que puede suceder también de que tú tengas fístulas, porque hemos sabido de que ese producto sí, ahí sí puede migrar. Okay. Productos de esos si no se saben colocar, porque la técnica sería colocar pequeñas cantidades para lograr de que el cuerpo fuera envolviéndolo y lo fuera enquistando, claro, y se almacenara bien. ¿Entiendes? Entonces no, ponen grandes volúmenes y al tú poner gran volumen, no es lo mismo que tú pongas 10 cc esparcido en un área de 20 o 30 centímetros, claro, cúbicos, a que tú pongas 300 cc en esa misma área. Por presión, eso va a bajar, se va a mirar y tú has visto entonces muchachas que tienen esto por los lados. O sea, es mucho lo que se ve como buenos resultados, pero es mucho lo que se deja de decir, claro, como también buenos resultados. Y los medios de comunicación creo que son fundamentales. ¿Por qué razón? Este es otro punto a tener para tratar. No hay contraloría sanitaria. Okay. O sea, tú no has visto nunca que te estén diciendo a ti, estamos clausurando tal centro de estética, tal centro eso de belleza. No hay nada de eso. Eso es verdad. Porque más bien hay profusión de centros, de peluquerías, de todo, consultorios mínimos, en todas partes. Fíjate que Allergan, Botox, que lo tiene ahorita Merck aquí, ellos no le venden a nadie el producto. Tú tienes que tener un consultor del laboratorio que te visita tu consulta, un visitador entonces médico. Te manda el producto a ti, pero lo compras tú como médico. Hay otras toxinas botulínicas que las venden libremente. Y la mayoría de los productos de implantes se venden libremente en Venezuela. Y eso no debería ser, porque eso es un producto de uso médico. Claro. Cuando uno ve fulana de tal, esteticista, no médico, fulana de tal cosmetóloga, la peluquería tal, tenemos implantes. Esa señora no puede poner un implante, porque ya no está autorizada. Claro. Tú no puedes poner una inyección, a menos que seas una enfermera autorizada o un médico. No, y además que no conoce quizás la anatomía de la cara, no sabe dónde ubicarlo para que no migre, qué sé yo, tantas cosas. O sea, no solamente del producto, sino también de la aplicación. De la aplicación, la técnica. Hay una técnica que es apropiada, porque esas mismas técnicas están aplicadas entonces al ácido hialurónico. Eso era lo que le iba a preguntar. Es un producto permisado. Porque ¿Él tiene permiso de FDA, permiso de...? Sí, la FDA lo tiene ya, está el Resquilane, está el Sugiderm, está el Juvederm. Hay unas marcas, el Perlane, sí, los nombres o la variedad de los nombres en el ácido hialurónico van muy ligados a la concentración en miligramos que ellos tienen. Okay. Entonces tienes tú, por ejemplo, de que el Juvederm puede ser, que lo venden en los Estados Unidos, antes se vendía aquí, hay uno que llaman Plus, ese es de 30 miligramos, entonces ese es igual al Perlane. Ok, que es más denso. Es igual al Sugiderm 30 y al 30XP. Cuando tú le pones el XP es porque el enmallado que él trae, hay una malla que se puede hacer en él biológicamente que hace que dure más tiempo en la piel. Okay. Que los americanos tienen un producto que llaman Cyplast, que también es una malla, es como hacer un mecate. Okay. O sea, por ejemplo, el ácido hialurónico más elemental es el que tiene una sola cuerda de polisacáridos, de disacáridos, o sea, son pequeñas moléculas de azúcar unidas una con otra. Eso era lo que le iba a preguntar, el componente que tiene la acción es... derivado del azúcar, es un polisacárido. Okay. Entonces se unen como peróticas de rosario. Okay. Entonces, como se veía que se iba rápido, esa sola línea cuando tú la inyectas, claro. Entonces pusieron otra, entonces empezaron a darle vuelta, entonces cae como un mecate. Ok. Una es más hilera, grueso y dos llena, hileras, más, llena más. Tres hileras, cuatro hileras. Entonces se llegaron hasta tres hileras. Okay. Que se unen unas con otras. Esas hileras están pegadas, un hilo está pegado con el otro por puentes. Ok. ¿Entiendes? Que es el glutaraldehído. Entonces eso hace que tenga más resistencia. ¿Cómo hace se llama el puente? Más. Puentes DDMA, algo okay. así. Yo te podría dar esos nombres porque tengo una charla. Ah, elaborada chévere. Que la acabo de presentar en Colombia. Chévere, sí, la chica me dijo que usted estaba en Colombia. Sí, estaba hablando justamente de la ciudad de hialurónico. Ok, el efecto que tiene es que captura las moléculas, tengo entendido que captura las moléculas de agua y por eso hace el relleno. Sí, el ácido hialurónico es un producto higroscópico. Okay. Por higroscópico se entiende un producto capaz de atraer el agua. Okay. El higroscópico atrae agua, como una esponja. Okay. Se embebe e hidrata la piel en la zona. Okay. Además de eso, por ser una molécula de polisacáridos de muchas unidades monoméricas de azúcar, ella va a ser en cierto grado espeso y va a rellenar. En la medida en que esa molécula tenga más enlace, más cablecitos de mecate, ella va a ser mucho más resistente. Más resistente para que sea degradada, claro, por las enzimas de tu cuerpo o por factores externos. Entonces quiere decir que va a durar más en el tiempo. El que tiene menos cadenitas, entonces va a durar menos en el tiempo. Rellena igual. Que tú puedes tener un ácido hialurónico de pocas cantidades de disacáridos o polisacáridos, de pocos mecates, claro, de poca línea, y va a durar poco tiempo. Pero si tiene bastantes cables, va a durar mucho tiempo. ¿En cuánto tiempo se degrada? De 8 a 12 meses, dependiendo de la persona. Porque hay una enzima que se llama hialuronidasa. Okay. Esa enzima es la encargada de degradar eso. Ese ácido hialurónico. Entonces ya lleva un tiempo, por eso entonces que lo hacen tan prensado, o claro, tan enlazado. ¿Me entiendes? Tú agarras un nylon y le das dos vueltas y se rompe. Claro. Pero tú le pones 10 vueltas, oye, para tú romper aquello te claro. va a costar. a tener que darle calor, entonces también los elementos físicos externos. Eso le iba a preguntar también, ¿qué cuidados, vamos a suponer, el sol, la playa? Por ejemplo, tú cuando te pones el ácido hialurónico debes de por lo menos esperar unos 10 días, una semana, 10 días, a exponerte al sol para que no haya una reacción inflamatoria, okay, y te ponga la piel roja o se te mancha. Okay. Tú te haces el ácido hialurónico en cualquiera de sus marcas, debes esperar alrededor de una semana, semana y media para ir a la playa, es lo ideal. Ok, ¿para qué tipo de imperfecciones se usa? ¿Para los surcos nasovenianos? ¿Para acá? En principio es esto, para rellenar lo que son depresiones de la piel. Depresiones faciales, okay. Acuérdate que habían tres condiciones. Cuando había líneas dinámicas, ese era el botox. Cuando tenemos surcos, utilizamos el relleno. Y cuando existen pliegues por flacidez, hacemos cirugía. Okay. De cada situación en la cara tiene su indicación. Entonces tú el ácido hialurónico lo utilizas para rellenar surcos nasogenianos, para rellenar esas zonas de las que están debajo de la comisura que se van deprimiendo con el paso de los años, okay, para rellenar las líneas profundas del entrecejo, las líneas de la amargura, okay, para rellenar líneas de la frente, para después de tú haber inmovilizado el músculo orbicular, patitas de gallina. Si quedan algunas marcas, entonces sí, las puedes rellenar con ácido hialurónico muy poco concentrado. Claro. Ese es el ácido hialurónico de 18. Entonces, existen en el mercado tres tipos de ácido hialurónico. Uno de 18 miligramos, uno de 24 y uno de 30. El de 18 es para las líneas más finas, ¿verdad? Alrededor de las patitas de gallo. Pueden ser también algunas líneas pequeñitas aquí. Okay. El de 24, para arrugas intermedias como las del entrecejo, las de la frente, puede ser también algunas veces para el surco nasogeniano. Okay. Y el 30 para el surco nasogeniano, o cuando tú quieres darle volumen al pómulo. Eso era lo que le iba a preguntar también. Sobresaltar, darle volumen al mentón, darle volumen aquí a la mandíbula. De repente, nariz. Un mayor dorso a la nariz. Eso. ¿Entiendes? O de repente tienes una nariz una que tiene sobresalto, entonces la rellenas atrás y la rellenas aquí adelante. Exacto. Y la equilibras. Cuando hay secuelas de acné. Eso. Pero la secuela que no es en ice pick o punción de hielo, que tú metes así, entonces queda un huequito así fino. Ajá. Ese no. Ese es para cuando la depresión es ondulada. Ok. ¿Me entiendes? Que es suavecita. Tú sabes que es así suave. Ok. Como una gamita, ahí va de perfecto la. Y a veces usas una combinación de 24 para rellenar en el fondo. A levantar un poquito. Y pones el 18 realmente intradérmico. Porque no todos son en el espesor de la piel. Okay. Hay unos que van en el espesor de la piel, que es el 18, y después el 24. Más profundo. Y el 30 van más profundo en lo que se llamaría la hipodermis o okay, subdérmica. ¿Entiendes? Esas serían las diferencias entre los tres. Entonces, vienen después diferencias de nombre. Está el Perlane, está el Sugiderm el Plus, o el 31, ¿me entiendes? Esas son las equivalencias. Esto no tiene ninguna contraindicación. Contraindicación en el sentido de que causa alguna alergia per se, porque se sabe que si es un componente propio de la piel, si en realidad nosotros tenemos ácido hialurónico en alguna concentración de manera natural, no causa alergia. Esa es una de las ventajas que tiene el ácido hialurónico sobre el último producto de relleno que se descubrió para la piel, que fue el colágeno, conocido como Syderma, producido por la Collagen Corporation en los Estados Unidos. ¿Entiendes? Ese era el producto que estaba aprobado por la FDA, de tal manera de que para que entrara el Restylane, producido en Suecia, a los Estados Unidos le costó mucho, porque había un producto establecido en el mercado que era colágeno. Lo que sucede es que el colágeno, como es un derivado bovino, proteína bovina, sí puede producir alergia. Entonces había que hacer un test de alergia y esperar un mes. Okay. A ver si tú hacías o no alergia. En este caso no. Con el ácido hialurónico, como es un azúcar, no hay necesidad de la alergia. Okay. También se usa para los labios. También se usa para los labios. Está muy bien la pregunta esa. Okay. Está muy bien, sí, porque el producto también, tú me perdonas la idea. No, el ácido hialurónico se utiliza para darle, tú puedes hacer dos cosas, volumen o resaltar el arco de Cupido. Okay. Tú con el volumen usas un producto un poco más espeso, el 30. Okay. Y para darle definición al arco, usas 24. Okay. ¿Entiendes? Entonces tú puedes tener unos labios muy sensuales. Pero poco definidos. Pero poco definidos. Y la idea, y lo ideal en esto es no ser grotesco, no usar grandes cantidades. Claro, porque se ven sino cosas. Pequeñas cantidades. Yo he oído colegas que dicen, no, me podemos poner 10 décimas. Mentira, tú un labio lo defines con 2-3 décimas máximo. no hay necesidad de colocar más. Cuando estábamos hablando de las alergias, no confundir la alergia con el granuloma. El granuloma es una reacción a cuerpo extraño, ¿entiendes? Que puede sucederse y es rápido para que se vaya el granuloma con tratamiento. El ácido hialurónico puede producir granuloma. Es muy difícil que se produzca granuloma. Lo que puede haber es una mala implantación. Ok. Porque el 18 tú lo puedes poner muy superficial en la piel, como es para rellenar las patitas de gallo. Pero no puedes poner un 30. Porque entonces va a quedar un volumen más alto. Un volumen más alto. Y entonces, como la piel en esa zona es menos vascularizada, va a demorarse más en que se reabsorba. Siempre se va a reabsorber como un azúcar que es. Pero si tú lo pones en zonas muy superficiales, que es más concentrado, oye, va a costar que se reabsorba. Pero si tú lo pones en el plano adecuado, claro, no hay problema. Entonces surge la gran pregunta. ¿Qué entrenamiento tiene una cosmetóloga sin desmerecer sus artes? No, es verdad. Que yo creo que necesitamos seres humanos para todas las áreas. Yo necesito una cosmetóloga que me apoye, pero mi cosmetóloga no se puede poner a operar. Claro. Sencillamente ni yo me voy a poner a estar colocando mascarilla porque pierdo tiempo en lo que yo tengo que hacer. Claro. Entonces cada quien tiene que ir a lo suyo y conocer eso, eso se llama ética. Claro. Entonces te quería aclarar eso de que se podría confundir lo de que es alergia con un pequeño granuloma que se presenta en un momento dado o sencillamente una mala aplicación. Claro. ¿Esto no migra? No. Mira, para que la migración se produzca, es necesario que se coloquen grandes cantidades. Okay. Que yo puedo poner aquí una décima, o dos décimas, o tres décimas, pero bien esparcida. Voy poquito a poco, llenando, y relevando y lo acomodo. Pero ya que te coloco 20 décimas aquí de un solo golpe, va a quedar una pelota aquí, esa pelota va a migrar. ¿Entiendes? El volumen migra. Claro. Pero tú pones pequeñas cantidades y después el masaje, moldear. Claro. Son productos que podemos llegar a moldearlos. Tú puedes darle forma a la mandíbula pequeña o un mentón y tú moldeas, lo mismo que tú moldeas acá. Okay. ¿Entiendes? A poco colocándolo. Y no lo haces en una sesión, lo haces en dos o tres sesiones para permitir que el cuerpo lo vaya acomodando el mismo. Pues. Eso lo describió el mismo Tomás Riis, que decía que el secreto para colocar la silicona, esa pura médica que cerró en una época que ya no existe más, eran micro gotas. Él ponía en una sesión, podría poner 30 cc en una atrofia hemifacial que requerían hasta 600 cc, pero esto salía poco a poco y la colocaba durante 8 meses, 10 meses. Entonces poner eso cada cierto número de semanas. Lo que pasa es que aquí, claro, como estamos acostumbrados a la inmediatez, entonces te dicen remodelado facial sin cirugía, entonces la gente va y piensa que ya. O sea, con una sola sesión ya le van a rellenar todo lo que tiene que rellenar. La gente tiene que tener un concepto muy claro. Todo aquello que se logra tan rápidamente no es una verdad. Es lo que está pasando ahorita con las pirámides en Colombia. Es un gran problema. Eso de creer de que podemos hacer dinero tan fácil, mentira, mi amor. Nada que sea fácil es cierto. Es todo requiere de un proceso, claro, un entrenamiento, ¿me entiendes? Un tiempo para que el cuerpo también lo asimile, para que el cuerpo lo fije. Okay. De tal manera que el ácido hialurónico es muy bueno, pero se requiere conocimiento. Claro, su técnica y su práctica en cuanto a la aplicación, a la densidad que se utiliza en cada plano de la piel. Acuérdate una recomendación al final, okay, de que las personas, el público debe acostumbrarse que frente a la duda consulten a las sociedades profesionales. Okay. Está la sociedad de cirugía plástica y está la sociedad de dermatología. ¿Entiendes? Qué pena.